bien, pero me equivoqué. Traté, lo intenté, y mil veces fallé, y hoy vengo ante ti. No puedo más, necesito tus fuerzas para continuar. Mi Salvador, escucha mi clamor. Estoy aquí, rendido ante tus pies. Líbrame de mí, líbrame de que mi corazón anhela estar aquí, y hoy vengo ante ti. No puedo más, necesito tus fuerzas para continuar. Mi Salvador, escucha mi clamor. Estoy aquí, rendido ante tus pies.